Hoy voy a hacer un sermón de petición. A veces se hacen sermones por peticiones también. Una persona me ha preguntado en los pasados días, ¿qué es el temor de Dios? Es algo que aparece muchas veces en la Sagrada Escritura. Y mucha gente no lo sabe. ¿Qué es ese temor de Dios del que continuamente se habla en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo? Pues el temor de Dios, el santo temor de Dios, es ese sentimiento por el que uno dice, yo no soy digno de estar ante Dios. No soy digno. Dios es tan puro, tan bueno, tan santo, esa palabra usada en su más auténtico significado, no como lo decimos, ese es un santo, no, no. La santidad, esa santidad que a uno le deja admirado, que a uno le deja con la boca abierta diciendo, esto es increíble, ante cosas que hacen ciertas personas, diciendo, esto es algo que uno dice, habría que arrodillarse ante esto. Pues Dios es la santidad en grado infinito. Cuando uno comprende hasta qué punto Dios es trascendente, trasciende toda realidad, hay una distancia infinita, entonces nace ese don que es el reconocer que uno no es digno, no es digno. Que uno, por más que uno se crea, está manchado, sucio, es egoísta, tiene defectos, etc. Después hay otra faceta del temor de Dios, aunque forma una unidad. La otra faceta es el temor a ofenderle. Señor, que nunca te ofenda. Soy débil, soy de pensamientos mezquinos, pero ayúdame a que nunca jamás te contriste, a que nunca jamás haga lo que tú no quieres. Si os fijáis, esta segunda faceta también forma parte del temor de Dios. Son dos aspectos. Dios en sí mismo y nosotros en nuestro obrar ante Dios. Este es el santo temor de Dios, que es un don que da el Espíritu Santo. Hay un temor de Dios que es malo, hay un temor de Dios que aleja, que es el temor a secas, que es el miedo a secas. El miedo cuando Dios es algo digno de ser amado, cuando Dios es lo que más apetece el alma de amar y de estar con Él y de aproximarse, pues el mal temor es el miedo y que uno dice, no quiero estar ante Dios porque me castigará, porque no, pues eso es malo. Hay el primer temor que por más que se tenga, no aleja, al revés, hace valorar más lo que Dios nos da, valorar más el momento en que lleguemos, como si llegáramos pues inclinados, postrándonos. Y hay otro temor que, por poco que se tenga, es malo, que es ese otro. Y es, por ejemplo, una persona se está muriendo y dice, ¿me perdonará Dios? ¿Me perdonará? Ese miedo de Dios es malo. Y puede desembocar en el pánico, encima, en la desesperación. Ese miedo, por poco que sea, no acerca a Dios. Se puede tener en los escrúpulos, se puede tener en el momento de la muerte, se puede tener ante un pecado. Dios no me va a perdonar y le tengo miedo porque me va a castigar. No me va a perdonar, porque si al menos pensara me va a castigar, pero me voy a arrepentir, pero no. Es el miedo que lleva a alejarse, alejarse. Entonces, porque el otro miedo es un temor que dice, sí, pero yo me acercaré ante Él y le pediré perdón. El uno es un don, e insisto, por más que se tenga, no, la persona no se altera, se emociona, al revés, se emociona, causa más emoción el momento en que esa persona entre ante Dios. Mientras que el otro temor es un temor que aleja, que ya desde el principio es malo y que los sentimientos que vienen al alma lo nota, es turbación, turbación mala. Así que esta es una diferencia que hay que hacer, porque San Juan previene contra este mal miedo de Dios. Cuanto más temor de Dios se tenga, el bueno, más amor vendrá después al ver que hemos sido perdonados, al ver que Dios nos acepta. Entonces, tenéis que fomentarlo. Fomentadlo porque, fijaos, hoy día que se ha perdido el temor de Dios en estas latitudes, en estas, pues la gente hace una promesa a Dios y después, bueno, es igual, tampoco importa mucho. La hice un poco a tontas y a locas. La gente hace promesas sin pensarlo y las incumple sin pensarlo. La gente peca y después dice, al fin y al cabo Dios me ama. Esas personas están muy necesitadas de este don del Espíritu Santo, porque no valoran a Dios, no lo valoran. Señal de que no conocen realmente lo que es Dios. Piensan que es alguien con sus debilidades, que al fin y al cabo pues después hace la vista gorda ante todo, etc. Eso, esa carencia de ese don es muy mala, muy mala. Porque pone la piedra de obstáculo contra la gracia de Dios justo por donde vendría la gracia, que sería en el arrepentimiento, que sería en el reconocer lo malo que uno ha hecho y arrodillarse ante Dios. Pero como la piedra está justamente allí, pues la gracia no puede actuar. Si uno no siente ningún deseo de pedir perdón, porque no tiene ningún temor de Dios, piensa que es Dios es como otro hombre, pero allá arriba, pues entonces no hay perdón donde no hay arrepentimiento. No puede decir Dios, bueno, y además te perdono, venga, que no te arrepientas. No puede. Así que esto es una grave, grave deformación que comenzó muy pequeña. No la tenían nuestros abuelos. No la tenían. Y ya no digamos, en épocas pasadas. Sin embargo, hace unos años esto comenzó y nunca se pudieron imaginar hasta qué punto la sociedad perdería ese don del temor de Dios que está en todas las sociedades. Está en todas las sociedades, hasta las paganas. Y vemos a los profetas en el Antiguo Testamento como se predica en Nínive, por ejemplo, que era pagana. Y la gente, pues, ante el temor, se arrepiente. Un buen temor, en ese caso. Además, las palabras de Jesús, hoy en el Evangelio, pues nos indican esta otra faceta de Dios. Muchas veces nos habla del Dios que es amor, que es bondad, pero dice, suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor, cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice, enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Fijaos cómo aquí nos revela en el diamante de Dios otra faceta. No insistirá mucho en esta, porque aquel pueblo, en esto no había que insistirle tanto, tenía una idea muy adecuada en esta, no en esta faceta, no en otras facetas. Pero la verdad es que uno dice, ¿cómo puede hoy día la gente rechazar, por ejemplo, la idea de que Dios castiga? Cuando a veces se predica esto, enseguida hay feligreses que sacan las garras. Pues sí, Dios castiga, Dios castiga. Lo afirmo desde este púlpito claramente, Dios castiga. La Biblia lo dice. Y por lo tanto, cuando alguien hace un mal muy grande, muy grande y muy grave, a sabiendas, se le puede decir, muy bien, pero si continúas por este camino, Dios te castigará. Se lo podéis decir. Y os aseguro, por empedernido que esté en el pecado, que esas palabras van a hacer mella. Cuando una persona le dice a otra, con total serenidad, sin ningún enfado, hay que dejar pasar el enfado. Muy bien, pero si usted sigue por este camino, Dios le va a castigar. Eso sacude los cimientos de cualquier alma. ¿Por qué? porque el otro no lo ha dicho, no lo ha dicho fruto de la ira, lo ha dicho después de pensarlo, de meditarlo, mucho mejor incluso si se lleva la oración para ver si es conveniente. Y entonces cuando eso se dice, cuando se tiene que decir, hay una gracia que acompaña esa frase. Y ciertamente siempre tiene un efecto. Pero hay que dejarlo esto muy claro ante la sociedad entera. La Biblia claramente dice que los pecados graves, hechos a conciencia, los pecados muy grandes, si uno persevera en ellos, es un camino que lleva al castigo de Dios. Ya incluso en esta tierra. Para advertir al alma de que no siga por ese camino. De tal manera que el pecador, si no se arrepiente por amor, al menos que se arrepienta por temor. Es decir, si sigo por este camino, voy al abismo. Voy al abismo. Así que, en fin, estas han sido unas palabras sobre este concepto que aparece muchas veces en la Sagrada Escritura y que hoy día es totalmente desconocido para la gente. Saben quién es Darth Vader de la Guerra de las Galaxias, saben quién es todos los jugadores de los equipos, pero el temor de Dios, nadie nos ha hablado de él. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creía que se podía hacer cualquier cosa y que no pasaba nada. Pues nada es indiferente, nada es indiferente. Todo tiene una trascendencia para el más allá. E incluso, si uno fuerza mucho las cosas, hasta para esta vida. Nada más, que la Virgen María, que también tuvo este don y ella era santa, nos conceda a todos nosotros el fomentar, en su sentido bueno, el santo temor de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.